irá destinada a la niña uriqueña Marina Reguera, que padece una enfermedad rara y precisa de muchas terapias para mejorar su calidad de vida. Las entradas al precio de 5 euros están a la venta en la oficina de turismo. La función dará comienzo a las 8 de la tarde. En caso de completar aforo, habrá otra actuación a las 10 de la noche. Organiza José Luis López. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Doce y 37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local, centrándonos en las diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar durante estos días previos a las fiestas navideñas en nuestra localidad. Son múltiples esas iniciativas, nos hemos centrado hoy en las organizadas por los colectivos vecinales, pero además también llegan otras organizadas, en este caso, a instancias de la iniciativa privada. Es el caso de los dos espectáculos que se van a desarrollar hoy viernes y mañana sábado, organizado por José Luis López. En el caso, por ejemplo, de mañana sábado, partido de fútbol solidario a beneficio de la niña briqueña Marina Reguera, será a las 12 en el Antonio Barbadillo. Y en el caso de hoy viernes, llega un espectáculo de magia denominado La vida te debe un aplauso, a cargo del mago Scott, que se va a desarrollar, como decíamos, en el ex maestro Francisco Fatou a partir de las 8 de la tarde. Vamos a centrarnos precisamente en esta última actividad y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con el mago Scott, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Muy buenas tardes, mago Scott. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues nosotros pendientes de conocer ese espectáculo que va a ofrecer precisamente esta tarde noche en el maestro Francisco Fatou. Un espectáculo además solidario, porque recordemos, lo más importante será benéfico lo recaudado para y ya Marina destinado. Marina Reguera, que hay que solucionar todo esto, y gracias a José Luis en primera persona, pues él ayuda mucho también en estas causas, y bueno, y por qué no, yo me he venido de Madrid a hacer un show a las 8 de la tarde, lo que quiero es que haya mucha gente, es un show familiar de magia y humor, y aunque yo tengo, hoy hablando con mi pareja, le decía, me dice, ¿vas a hacer La vida te debe un aplauso? Y dije, lo voy a cambiar, el espectáculo se iba a llamar En ocasiones oigo voces, y lo voy a cambiar porque, aunque sea el espectáculo del año pasado, es totalmente nuevo, porque es me acompaña la voz en español de Harry Potter. Entonces, es mucha magia participativa, mucho cachondeo, muchas sorpresas, dibujos mágicos, pero claro, no lo voy a contar todo, porque lo que quiero es que vengan esta tarde a las 8 de la tarde, porque, bueno, pues es una cosa solidaria, y por 5 euros, que es un billete que no vale para muchas cosas, ¿no? Pues podemos hacer feliz a una familia estas Navidades, y que poco a poco esa enfermedad se sepa ya lo que es, y podamos ayudar a esta familia y a esta niña en este caso. Entonces, por lo que me cuentas, es un espectáculo destinado a todos los públicos, pero especialmente al infantil, ¿no? Es un espectáculo familiar. Entonces, La vida te debe un aplauso es un espectáculo que hace un recorrido por todas las profesiones, porque todo el mundo, cuando te subes a un escenario, te ve que eres como un dios. Entonces, yo quiero decir que el mago hace magia, pero también hace magia el médico que salva una vida, o el médico que te da un medicamento para curarte un catarro, ¿no? O el hombre que está vendiéndote una Coca-Cola, o te está dando el menú del día para una persona que no puede ir a comer. No sé, es un espectáculo muy didáctico, pero he decidido que voy a hacer En ocasiones oigo voces, y he traído la voz de Harry Potter, y les va a gustar a niños y a mayores, Un espectáculo familiar para toda la familia. Sí, ¿qué más nos puedes contar sobre él? Decías que lo mejor es ir a verlo. Lo mejor es ir a verlo, porque hay sorpresas. Voy a hacer un dibujo mágico que se va a hacer realidad, pero ahí lo dejo. Tienen que venir a verlo. Va a haber efectos especiales, va a haber grandes aparatos, mucha magia participativa, mucho humor y mucha magia familiar. Vamos a crear aquí un ambiente familiar en el teatro, donde todo el mundo se vaya con ese sabor de boca de la magia, de las navidades y eso, pues. Ya te digo, todo por Marina Reguera, que es la que se lo merece, y esa gran familia que lucha cada día desde que se levanta hasta que se acuesta, para que no le falte nada y para intentar solucionar ese problema. Claro, el mago Scott, que conoce además personalmente al padre de Marina, Pepe Reguera, que está especialmente sensibilizado con el tema. Y ahora mismo en el teatro, además, montándolo todo con él, se ha volcado esta mañana, he cogido el AVE a las 7 de la mañana de de Madrid y ya estoy aquí, gracias a Dios, y montando el show para que esta noche de todos los niños y niñas, abuelos, abuelas, padres, madres y todo el que se quiera acercar, por 5 euros, siempre solidario, hay que decirlo, yo no me quedo nada, yo dono mi trabajo, por decirlo de alguna manera, y mi ilusión, ¿no? Pues mi ilusión para ilusionar a la gente. Y como digo yo regalo ilusión y la ONCE nos cobra 1,5 euros. Así que, qué gratis en este caso, ¿no? Claro que sí. Y os doy las gracias a vosotros por la radiodifusión que estáis dando, estáis ayudando, y al pueblo de Ubrique, que sé que se va a volcar esta tarde en esta familia, y nada, aunque yo sé que mañana hay un partido, que la gente se está reservando al partido, que yo también iré, pero hay que venir esta noche a ver magia. Mañana va a haber magia en el campo de fútbol con el balón, pero aquí va a haber magia en directo y se van a ilusionar, y los niños van a ser niños y los padres van a volver a ser niños, Pues si quieren disfrutar todos los ubriqueños de ese espectáculo de magia y humor, qué mejor que comenzar la fiesta navideña asistiendo a una actividad de estas características, ¿verdad? Pues sí, sí, y nada, y aquí estaremos. Yo ya te digo que estoy en el teatro desde hace un ratico, preparándolo todo, el show, los efectos y demás. Y nada, que animar a toda esta gente, a todas estas familias, que vengan a pasar una hora y pico divertida. No te puedo decir lo que dura el show, porque como estoy en familia, por decirlo de alguna manera, puede durar una hora y cuarto, una hora y media. Lo que sí que te digo es que se van a ir con un sabor de boca increíble y van a ver magia en directo. Esa magia que siempre se ve en televisión, que dices, ¿hay truco de cámara? Pues si tú crees que hay truco de cámara, vas a venir al teatro y lo vas a ver en directo con tus propios ojos. Van a ver que no hay ningún truco de cámara en este caso. Nada. Mis manos, una música relajante. Y el arte de hacer sentir. Y todo eso, bueno, pues para que los ubriqueños puedan disfrutar también de un buen rato, ¿no? A través de ese espectáculo. El magosco que decía que llegaba esta mañana, no sé si es la primera vez que visita Ubrique, ¿no? Le quería preguntar qué le ha parecido. No, ya estuve el año pasado para José Luis, para un evento que hizo. Y la verdad es que, pues bueno, pues me trataron genial, y este año pues se nos ocurrió la idea de decir, oye, yo en estas fechas tenga algo o no, ¿por qué no, José Luis, por qué no puedo regalar mi trabajo? Y le hacemos feliz a la familia de Marina, ¿no? A todas estas familias que igual no pueden ver magia en directo, porque si te das cuenta, en Madrid tienes mil teatros, ahí sí que tienes de todo. Pero en sitios así no puedes ver siempre magia en directo, y es una buena ocasión para matar dos pájaros de un tiro en el aspecto de sacar el dinero que se pueda para Marina Reguera, y luego pues que vean un show de calidad. No sé si lo puedo decir, porque tienen que juzgarlo la gente. Lo que sí que te digo es que desde el momento que empiezo hasta que acabo, en el último segundo la gente se está partiendo de risa sin parar. Eso es lo único que te puedo decir. En cualquier caso, que duda cabe que se va a ofrecer un espectáculo que no es habitual, ¿no? En localidades pequeñas como la nuestra, sino de grandes ciudades. Y bueno, pues así sí que podemos aprovechar esa oportunidad, y por un precio simbólico, el de 5 euros, que además va a ir destinado a Marina, pues disfrutar de esta actividad. Claro, yo también te quiero decir, para que la gente, porque hay veces que cuando cobras pones la entrada muy cara, se creen que es mejor, ¿no? Dicen, no, pues vale 5 euros, a ver qué nos van a traer. Yo te digo que el mismo espectáculo que voy a hacer aquí es el que puedes ver en Gran Vía, en el Teatro Gran Vía de El Magoscota, 25 o 30 euros. O sea, te quiero decir la diferencia, para que vean que va a ser la misma calidad. El mismo espectáculo, valga 5, valga 10 o valga lo que sea, es la misma calidad que en la plena Gran Vía de Madrid. O sea, para que la gente vea y sepa y se conciencie de que van a ver un buen show de magia y humor. Y lo importante es que es familiar, porque hago colaborar a los padres y a los mayores también, que no se crean que a los mayores no los saco, O sea, que entonces tendremos ese magia y humor para todos los públicos en el espectáculo que vamos a poder ver hoy, 20 de diciembre, en el Salón de Acto del IEM Maestro Francisco Fatou, a partir de las 8 de la tarde. Recuerden que las entradas al precio de 5 euros la pueden adquirir en la oficina de turismo, y que la recaudación obtenida irá destinada a sufragar los gastos que necesita la niña ubriqueña Marina Reguera. Aparte de decirte que yo os doy las gracias a vosotros y desde aquí quiero mandar un abrazo fuerte, no sé si se van a enterar, a nuestros compañeros de Sálvame Diario de Telecinco, que también Lidia Lozano va de 5 a 6, me parece que va a meter una pequeña cuñita para los que no se hayan dado cuenta, o algún rezagado que no se acuerde y demás, de que sepan de que voy a estar aquí. O sea que Sálvame también nos lo va a decir, No, pues se va a promocionar también el espectáculo, en este caso a nivel nacional. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Claro. Y que también, pues bueno, pues que Ubrique se vean, que es un... Para mí es una... La gente dice, no, un pueblo... Para mí es una mini ciudad, porque tiene de todo. o aspira, ¿no?, en este caso, a tener casi no, de aspira, todo. No, aspira, ¿no?, y estoy a vosotros, que gracias a vosotros también estáis dando una publicidad directa y yo qué sé, gracias por haberme dejado entrar y poder decir un poquito cómo va el show para que la gente ya sepa y diga, anda, que han traído un show bueno a Ubrique. Pues nada, invitando nos quedamos, ¿no? Si te parece, invitando a todos los ubriqueños que no se lo pierdan. Si tienen alguna duda, vamos a darle el último empujoncito para que acudan esta tarde al espectáculo Magia y Humor, Una Vida. La Vida, perdón, te debe un aplauso. Bueno, La Vida te debe un aplauso, ya te digo, va a ser En Ocasiones Oigo Voces con Harry Potter. Lo hemos cambiado a última hora porque he decidido que es más familiar en cuanto yo entro en el espectáculo y vean como Harry Potter, que es la voz real en español, que es mi amigo Axel. Yo hago también publicidad y bueno, le pedí un favor, movimos tierra y cielo y aire y de todo porque Sony no le dejaba al principio, pero bueno, me metió la voz en el espectáculo y él interactúa conmigo, él es mi pensamiento, Harry Potter va a ser mi pensamiento, pero el que quiera saber por qué tiene que venir a verlo. Pues hoy el Mago Scott y Harry Potter en ese espectáculo de magia a partir de las 8 en el Fatou. Lo dicho, nos quedamos con todos estos datos y agradecemos al Mago Scott que nos haya acompañado también en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Gracias. ¡Feliz Navidad para todos! Igualmente. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestro...